Bueno, consiste en que los consumidores no entremos a ningún local de ninguna de las grandes cadenas de supermercados de todo el país, en señal de protesta, de disconformidad con las permanentes remarcaciones de precios que tienen un claro componente especulativo y que están perjudicando a vastos sectores de la sociedad argentina, de la clase media baja, los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados, sobre todo los que perciben el haber mínimo que no llegan a los 5.000 pesos mensuales, que se está deteriorando el nivel de vida de esos sectores que no alcanzan a comprar la misma cantidad y calidad de artículos que adquirían 4 o 5 meses atrás, de modo que es en defensa del poder de compra de la población argentina y frente a las remarcaciones exageradas de precios que hacen los grandes formadores de precios y deformadores al mismo tiempo, que son las 5 grandes cadenas de supermercados, 4 de ellas incluso de capital extranjero,